que está maita y soy cookie guateño y nadie. Skuk siarim, skuk tash wusi cha moi ma puti kai him ita, ani pchuki x mas tonot him, moi cha pinya aka matias, chumo cha shumai cha sham chuni ki tam jit ita mati o chuk, mirakan chuchka mati a tata, chumo cha chum sham chuni ka am jit achim otam, achim toho no otam, ma chas ma ma puti ita mata po chuk kyo ai. Muy buen día, mi nombre es Mas Tonot him, pero mi nombre castellano Matias. Y yo soy Tohono'odham. Nosotros los Tohono'odham siempre hemos estado aquí en esta parte de Sonora. Abarca Hermosillo, Magdalena, Imuris, Tucson en Arizona, Casa Grande en Arizona, Phoenix, Arizona, Caborca, Sonora, Puerto Peñasco y Sonoita. Ese es territorio ancestral, Tohono'odham, y todavía hasta la fecha viven en diferentes municipios aquí en Sonora, familias Otam, y en Arizona también. De hecho, en Arizona existe una reserva donde están la mayoría de los Tohono'odham. Para nosotros, lo que representa el octubre, el 12 de octubre, pues no representa nada. Nosotros somos los originarios de aquí. Por eso actualmente se encuentra la mayoría de los Otam en Arizona. Fueron despojados y tuvieron que, para salvarse, tuvieron que huir y dejar su comunidad y buscaron otro sitio. Y para ellos, en ese entonces, cuando andaban huyendo, no sabía que existía la frontera. Entonces, por eso ya se quedaron la mayoría de los Otam en Arizona. En estos tiempos ya se está dando a conocer que en esa fecha llegó las personas que llegaron y trajeron sus leyes, trajeron sus enfermedades, y es lo que pues provocó también las enfermedades, provocaron la desesperación de los Otam, y no solamente los Otam, pero también los diferentes indígenas que se encuentran en esta área. La nación Otam tienen varias demandas. Uno es el reconocimiento de las autoridades tradicionales, que son el verdadero gobierno de la nación Otam en México. Y ellos se están trabajando, y siempre ha estado trabajando en guardar y preservar la cultura y la lengua, los usos y costumbres. Y el territorio. Yo vengo de unos territorios que ahora todos lo llaman territorio mexicano. Nosotros fuéramos despojados de esos territorios de una familia muy, muy, muy conocida aquí en Sonora y que pues tiene muy, muy, mucho dinero. La familia se llama Los Pesqueiras. Los Pesqueiras en 2017 empezaron a construir cercas de alambre de púas y empezaron casi tumbaron la iglesia que tienen en mi comunidad. Y nosotros hemos estado yendo al gobierno mexicano para que nos apoyen. Muchos ancianos ahora dicen que cuando eran niños, cuando estaban estudiando, los mismos niños cuando estaban en la escuela burlaban de ellos. Entonces ellos no querían hablar, ni siquiera quería que aprendan sus hijos y a sus nietos. Ahora la más mayor tiene 86 años. Ella, sus hijos no hablan, sus nietos no hablan. Y siempre se está reclamando a los demás. Oye, ¿por qué no enseñaste a sus hijos? Tú también, pero han sido así. Y cuando les pregunto sobre la lengua, siempre me dicen la misma historia. Cuando yo estaba estudiando, los niños burlaban de mí, los maestros no me dejaban. En Estados Unidos pasaba mucho eso. Te pegaba a los maestros y te lavaba la boca con el jabón. Y no, muchas cosas pasaban con los niños, hasta te quitaba la comida, no te daba comida si hablabas tu idioma. Cuando la nación Otam no es así, no se burla contra otra persona. Dos, la falta de reconocimiento de los ancianos como autoridades. Los ancianos tienen un proceso, es uso de costumbres. Lamentablemente, como ya se han ido muchas diferentes familias de diferentes comunidades originales. Ya los ancianos que quedó en ese entonces como autoridades, queda así, porque así es la uso costumbres. Otro, el territorio. en el Bajío, donde yo crecí, donde está la frontera, hace cuenta que la casa está aquí, porque la familia mandaron a sus trabajadores con una máquina e hicieron un bulto de tierra, porque en esa iglesia hacen fiestas cada año. Porque la familia en el 2017 pusieron una puerta soldada a la puerta de fronteriza. Ellos contrataban gente de la mafia, otra parte del territorio. En San Francisquito está también una iglesia, pero ellos han tenido un problema desde el 2000-2001, que ahí sí fueron sacados a fuerzas, con gente de la mafia, con armas. Hermanos, hermanas, hay que ser fuertes y unirnos en nuestra lucha de reconocimiento, porque yo, en lo que yo estoy viendo, es todo lo que queremos, el reconocimiento, reconocer a los extranjeros que sí estamos aquí y estamos en una lucha muy grande, porque se ha pasado muchas injusticias contra los pueblos originarios de este territorio y no están solos.